Si nosotros fuéramos un programa de culto. Si nosotros fuéramos un programa de sexo. Si nosotros fuéramos un noticiero. Si nosotros fuéramos un programa político. Si nosotros fuéramos el aborto de la gallina. ¡Otro gallo cantaría! El espacio más gallito de Onda Nave. Todos los jueves de 8 a 10 de la noche. ¡Otro gallo cantaría!